tardes. Bienvenidos al sitio de conferencia que tenemos con motivo de la exposición, la exposición temporal de pequeño formato que tienen ustedes en la planta primera de este museo, denominada Los rostros de la Córdoba romana. Esta ya es la tercera sesión que tenemos dentro de este recorrido, bueno, pues sobre la influencia de estas familias de la Bética, de estas familias cordobesas, en el devenir tanto político como económico y fundamentalmente intelectual del Imperio Romano. Hoy tenemos de nuevo a Alberto Monterroso Piña, y digo de nuevo porque estamos muy contentos de que esté aquí otra vez. Los que estuvieran en su primera conferencia, en la apertura del ciclo, bueno, pues ya oyeron cuál era su currículum y hoy pues vuelvo a presentarlo de una manera, bueno, pues un poco más resumida. Alberto Monterroso estudió Filología Clásica en la Universidad de Sevilla, se doctoró en Filología Latina en el año 2001 en la Universidad de Córdoba, donde leyó y publicó su tesis doctoral que versaba sobre aspectos de la obra de Séneca el Padre. El aspecto que él nos ilustró muy bien en esa primera conferencia que le citaba. Pero además de su faceta importante como filólogo, historiador y profesor de latín, que es su ocupación fundamental, pues hay otro aspecto que yo ya la otra vez destaqué un poco, pero que siempre me gusta destacarlo, de su actividad. Y él es escritor de novelas históricas y conferenciante y disertador sobre diferentes temas, principalmente los que se refieren a la Córdoba romana. Y me gusta reseñarlo, porque bueno, siempre hablamos de que es una forma amena, desde luego desde un punto de vista científico, pero con otra forma de llegar al público de estos temas que en un principio pudieran parecer áridos, pero que con esa fórmula, como digo, llegan mejor al público. Así como escritor, él ha publicado en 2009 su primera novela histórica, El emperador impasible, la que trata la personalidad de Marco Aurelio, y le sigue en 2012 La Córdoba de Claudio Marcelo, en la que describe la vida del fundador de Córdoba. Y acaba de publicar hace muy poco un libro de relatos dentro de la colección Guadalquivir, que se titula también Relatos Romanos. Y actualmente, ahí comenta que trabaja en una ambiciosa novela centrada en el reinado del emperador Cómodo y que describe el inicio de la decadencia del Imperio Romano. Dentro de todos estos trabajos que hay de investigaciones que lleva a cabo, pues una de ellas ha sido la idea principal de esta exposición, de este ciclo de conferencias que él coordina y que, bueno, como digo, pueden ustedes visitarlo en la planta primera de este museo. Bueno, ante todo, muchas gracias.